allo pianto e con la ora del galope. Vai, galopea sin pena, sin pena, dale candela buena. Galopea sin pena, sin pena, dale candela buena. Galopea sin pena, sin pena, dale candela buena. Dale, dale, duro, dale, dale, galopea. Galopea, mami, duro, galopea. Duro, galopea, mami, duro, galopea. Azota, galopea, mami, duro, galopea. Tú eres villanera, tipo trabaquera. Toma, galopea, mami. Galopéame a mí, mútame a mí, compláceme a mí, mami, tú eres mi lady. Galopéame a mí, mútame a mí, compláceme a mí, mami, tú eres mi lady. Galopea, mami, duro, galopea. Duro, galopea, mami, duro, galopea. Azota, galopea, mami, duro, galopea. Tú eres villanera, tipo trabaquera. Toma, galopea, mami, duro, galopea. Duro, galopea, mami, duro, galopea. Azota, galopea, mami, duro, galopea. Tú eres villanera. Se fabrica.